Y con Alberto Marcos, la tele en serie. Muy buenos días, Aldo. Efectivamente, porque lo hablábamos antes a micrófono cerrado, Aldo. Este tema de que últimamente la tele es para tomárselo un poco a risa, A ¿no? risa, queríamos hacer una sección de tele, nos dijo Susana, vamos a hacer una sección de tele, pero ¿qué salvamos hoy de la tele, Susana, Alberto? Si es Hay que que... hacerse la tele a medida, ya sabéis. Sí, las series. Las series, que es lo que nos está enganchando a todos y lo que... Aldo, Susana, Aldo, ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? perdonáis un momentito, tengo que hacer una cosa, ¿vale? Es solo Sí, un sí. momentito. No había lugar para otra. Hoy no había lugar para otra, y es que esto perfectamente podría ser lo que nos está pasando a nosotros esta mañana, podría estar perfectamente encuadrado en un episodio de una de las series que más han dado de qué hablar en los últimos tiempos. Estamos hablando, por supuesto, de Perdidos, una serie que se ha convertido ya en un fenómeno mundial. De hecho, precisamente mañana, 2 de febrero, se estrena en Estados Unidos la sexta y última temporada, es la temporada que va a cerrar toda la serie. En Estados Unidos, como decimos, aquí se va a estrenar prácticamente a continuidad, Eso porque... es algo que han empezado varias series, como por ejemplo esta de globalizar, mundializar los estrenos Efectivamente. para que los fans, entre otras cosas, no descarguen de internet. Sí, y también yo creo porque hay como una necesidad, es decir, si no se les da a la gente, lo que tú decías, ¿no? Si no se les da a la gente su dosis de su serie, pues hacen lo que sea para conseguirlo, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, con series como Perdidos, que también hay que reconocer que en un principio se emitía en televisión española y, bueno, no estuvo muy bien tratada. Es decir, tenía constantes cambios de horario, tenía, pues, algunos días se emitían dos episodios seguidos, otros días solo uno, otros días tres. Entonces hacía muy difícil seguir una serie así. Y yo creo que por eso quizás se ha notado bastante cuando ha pasado a 4, que es la que actualmente lo emite aquí en España, también el canal Fox, para quien tenga, creo que es canal satélite, no recuerdo ahora muy bien. Y bueno, que sepan los fans de Perdidos que precisamente para evitar esto, 4, el día 9 de febrero, comienza esta última temporada. Y para los que no se hayan enganchado todavía, pues para eso está hoy nuestro experto en series, que nos va a contar un poco de qué va todo este fenómeno Lost, por qué lo sigue tanta gente y, bueno, pues sacarnos de dudas, ¿no? Pues sí, yo creo que lo mejor es que me gustaría hacer una cosa en esta sección y es comenzar como comienza en la serie. Los primeros minutos de Perdidos comienzan así. Vemos a un hombre muy correctamente vestido, con un traje, está tumbado en el suelo y está en medio de la selva. Esto ya es bastante Misterioso. misterioso, ¿no? Te deja muy descolocado. Se oye de repente un ruido, unos ruidos como si algo se estuviese moviendo por entre la tupida vegetación de la selva y aparece un Golden Retriever. Es decir, esto es un poco lo que marcará la línea de Perdidos. Es una serie en la que en cualquier momento puede pasar algo que no tiene ningún sentido en principio y poco a poco se va desvelando cuál es ese significado. En este caso, el significado es que esta persona a la que vemos se llama Jack Shepard, es un doctor que está viajando desde Australia hasta Los Ángeles y el avión en el que viajaba ha sufrido un accidente y les ha dejado a todos anclados en una isla que, desde luego, es muy misteriosa. Es una isla donde no sabe muy bien qué es lo que ocurre, no pueden contactar con nadie y además, lo que es todavía más inquietante, parece evidente que no son los únicos que están en la isla. Hay un personaje que en realidad no es un personaje tal cual, pero yo creo que se ha ganado su sitio en la serie, que es el humo negro. El humo negro, dicho así, dices, ¿de qué estás hablando? Esto La sí que verdad te es lo que Susana piensas. te mira ya como si se te ¿De qué hubiera está hablando, ido verdad? completamente la cabeza, Bueno, sí. pues en el primer episodio ya aparece este personaje, por así decirlo. Vamos a escuchar un fragmento de este primer episodio. Que está ahí fuera. Thank you. Pues así conocíamos al humo negro en un avión siniestrado y atacando salvajemente al piloto de ese avión, como escuchábamos ahí. Y además un piloto del avión que a muchos nos resulta conocido porque se trata del buenazo de Mart Parkman de la serie Héroes. Eso es. Esa Perdidos, sí que es una serie, chicos. Bueno, sí. Perdidos tiene mucho porque, sobre todo, ha conseguido algo que antes solo pasaba con el fútbol. La gente se junta para ver Perdidos, comenta después las mejores jugadas. Es una serie que está creando mucha comunidad, yo creo que en parte por todas las preguntas que sugiere. Las cosas. ¿Cuál es la razón, colega? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este sitio? ¿Sabes algo? ¿Cuándo va a pasar? ¿Se lo has contado? ¿Qué ha capturado? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes fiarte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has venido? ¿Por qué no te ha pasado a ti? ¿Por qué quieres volver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iban a querer volver? ¿Por qué no fueron a buscarnos? ¿Por qué me mientes? Quiero saber por qué. ¿Por qué mientes por ella? ¿Quieres que te mate? ¿Dónde está Luke? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Juliet? ¿Dónde viven los otros? Estamos a salvo. ¿Seguimos el rumbo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes tú de mentiras? ¿Confías en mí? ¿Quieres saber la verdad? Van a necesitar respuestas. Será más complicado de lo que pensamos. Como nos comentabas antes, esto es como una tendencia global, ¿no? Y como todo lo global, por supuesto, está en Internet. Y como todo en Internet ahora, está en las redes sociales, Alberto. Por supuesto, y es que queremos de cada una de las series que vayamos escogiendo comentar alguno de los grupos de Facebook que más nos han llamado la atención. En este caso, yo creo que el más curioso que he podido encontrar es uno que se llama Odio cuando muevo una isla de sitio y luego no sé en qué año la he puesto. Algo que en principio no tiene mucho sentido, salvo para la gente que es seguidora de Perdidos, que sin duda alguna entenderá este sentido. Vamos teniendo por aquí alguno de nuestros colaboradores que de momento creo que no quiere participar porque nos mira con cara de cómo se aburre la gente con el Facebook. Pero bueno, en fin, vamos a hablar también de cada vez en esta sección de uno de los personajes, de uno que más nos llame la atención, de uno de los que mejor construidos estén, porque también son los que hacen que la serie tenga tirón, ¿verdad? Sí, en Perdidos es muy difícil porque es una serie, sin duda alguna, coral, donde hay muchísimos personajes y cada uno de ellos tiene su riqueza. Pero a mí hay un personaje, quizás podríamos decir secundario, que a mí me llama mucho la atención, y es el personaje de Desmond Hume. Por cierto, otra fricada, la de los creadores como J.J. Abrams, Lieber o Lindelof, que tienen un toque especial para la hora de seleccionar nombres. Aquí en Lost, pues hay uno que se apellida Hume, como el filósofo, hay un Faraday, hay un Locke, es decir, hay unas referencias bastante, además, buscadas a propósito. El caso de Hume es un hombre que está, para no hacer ningún spoiler para quien no haya visto nada de Perdidos, está en la isla, no decimos cómo, y tiene, yo creo que, la historia de amor de Perdidos. Mucha gente habla del triángulo amoroso que existe entre Kate, entre Jack. No, para mí, la historia de amor de Perdidos es la de Desmond con Penny. Madre mía, Penny, ¿de verdad eres tú? Sí. Sí, soy yo. ¿Me creíste? ¿Aún sientes algo por mí? Llevo buscándote desde hace 3 años. Ya sé lo de la isla. Me ha costado mucho. Cuando hablé con tu amigo Charlie, por fin supe que estabas vivo. Y comprendí que no estaba loca. ¿Sigues ahí? Sí, sí, estoy aquí. Sigo aquí, ¿me escuchas? Sí, ahora mejor. Te amo, Penny. Siento mucho. Te amo. Yo también te amo. No sé dónde estoy, pero te encontraré. Te lo prometo. Pase lo que pase. Volveré contigo. No me rendiré. Te lo prometo. Te lo prometo. Te amo. Te amo. No, Susana, no llores. Es que no, ya no podía más. Estoy con Alberto, poco es la historia de amor. ¿No? Nos habías contado que esto era pues un poco de misterio y no sé, se mezcla con otros muchos géneros. Con muchísimos géneros. El personaje de Hume, por ejemplo, es un personaje que es prácticamente Ulises, ese enamorado que recorre prácticamente todo el mundo, que no consigue llegar hasta donde está su enamorada, que es en este caso es Penny, y que es pues su constante, que es otra de esas palabras de lo que podríamos llamar el lenguaje de perdidos, pues una de ellas sería tener una constante, que es algo que solo entenderán quienes hayan visto la serie. Vayan descubriendo, y como nos decías, dentro de nada, estreno de la última temporada. Efectivamente. Estreno de la sexta. Y bueno, pues recomendamos a todo el mundo encarecidamente este pedazo de serie. Pues sí, una serie que además tiene una banda sonora bastante curiosa. Si te parece, para terminar esta sección hoy, escuchamos uno de los temas que yo creo que son más significativos de toda la serie. There's only one song worth saying.